Yo creo que en el año 2015 éramos más felices de lo que vino después. Teníamos expectativas, no teníamos este nivel de endeudamiento feroz que constituye una restricción tremenda, una restricción sin precedentes. Nunca tuvimos este grado, este volumen de endeudamiento con un organismo como el Fondo Monetario Internacional, que como todos saben y todas saben, cuando hace acuerdos quiere condicionar las políticas públicas económicas de cada país. Nunca tuvimos este nivel, este volumen de endeudamiento. Tampoco nunca habíamos tenido una pandemia. El mundo no estaba preparado para esto. Entonces yo creo que debemos hacer todos y todas un gran esfuerzo para encontrar una forma de abordaje y de discusión de nuestros problemas a partir de números y de cosas reales y concretas que han sucedido a los argentinos. El endeudamiento y cómo vamos a afrontar este endeudamiento que tenemos que pagar en este gobierno pese a que no lo contrajimos. No es solamente responsabilidad del gobierno, que es el que tiene la representación de la Argentina. En realidad, si fuéramos a responsabilidades, las grandes responsabilidades son de los que contrajeron este crédito casi criminal de 45 mil millones de dólares. Pero bueno, acá estamos. Lo bueno sería que entre todos los que hoy tenemos la responsabilidad de abordar este problema por la representación que nos invistió la sociedad, pero fundamentalmente queremos escuchar a los que la contrajeron para ver cómo hacemos para pagar esto sin someter al hambre y al escarnio una vez más al pueblo argentino. Porque si no, si vamos a discutir nimiedades y cuestiones menores mientras está sucediendo esto en la República Argentina, no nos los van a perdonar, pero no solamente a nosotros, a todos los que de alguna u otra manera quieren representar políticamente a sus compatriotas. Por eso creo que superada esta etapa y también durante esta etapa vamos a necesitar sentarnos en serio para ver cómo hacemos. Porque el mundo, yo leí cuando empezó toda la pandemia, había algunos discursos de que vamos a ser mejores, más justos, más... No. Tengo la perspectiva de que cuando esta pandemia termine, los poderosos van a ser más poderosos y los débiles vamos a ser más débiles. Y los ricos van a ser más ricos y los pobres van a ser más pobres. Por eso tenemos, por responsabilidad histórica, por convicción personal y por representación popular, abordar este debate con todos los argentinos, piensen como piensen y estén donde estén.